Al mal tiempo buena cara, con una sonrisa la vida se vive mejor. Ya lo creo. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, quiero tu sonrisa, quiero. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, quiero tu sonrisa, quiero. Afuera las penas, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor. Afuera las penas, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor. A las hojas secas se las lleva el vendaval, pero ella no sabe a qué puerto llegará. Tengo una flor blanca que nunca se morirá. ¿Quién es? Mi mano amiga que te doy con amistad. Afuera las penas, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor. Sonríe a la vida, porerito. Seguro, Miguelito. La vida es una sonrisa, bailando este ritmito. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, quiero tu sonrisa, quiero. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor. Afuera las penas, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor. Y dice, a las hojas secas se la lleva el vendaval, pero ella no sabe a qué puerto llegará. Tengo una flor blanca que nunca se morirá. Es mi mano amiga que te doy con amistad. Afuera las penas, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor. Afuera las penas, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor.